¿Cómo se enteraron de que iban a llegar alimentos acá y cómo es la situación en tu barrio, en tu comedor? Y nos enteramos por sobre de los compañeros que a veces tenés que ir a un dispensario, no hay leche, llega a una edad de 2 años y ya te sacan la leche de los dispensarios, sabiendo que cuántos secuestros de leche encontraron en un galpón. Queremos que lo recibamos tanto como mi comedor y varios comedores que dicen que no insisten, y hay comedores que a veces pone plata de tu bolsillo para poder sobrevivir, los chicos que vos ves que están cagados de hambre, tenés que hacerle mate cocido, una chocolatada, siempre surtiendo la leche con una cortada de chocolate, café, lo que sea. La yerba tampoco está llegando, azúcar tenés que comprar vos para poder mantener las criaturas. Nosotros tenemos yo tengo comedor y copa. La comida la saco de mi bolsillo, yo cobro una pensión de los 7 hijos y saco de la aportación de mi sueldo, comprando cajones de menudo o cajones de carcasa y los purés de tomate, porque los purés de tomate tampoco te dan. Así que, bueno, nos enteramos esto y, bueno, lo primero que hicimos, juntamos los compañeros y llegamos a reclamar, porque tenemos todo nuestro derecho que nos den las cosas. Hay mucha gente grande, abuelitos, abuelitas, que hoy vienen a pedirte un plato de comida y le decís, uy, si me aguantó un poquito te hago una polenta con queso o un poquito de carne hervida con algo para poder recibir la gente. Y hoy nos enteramos, por entre medio de los compañeros, que hay leche metida y que tienen un requisito de que parece que no quieren darnos las cosas. Pero queremos pelear por nuestro derecho que nos corresponde.